semilla con sangre de colores. Vengan a mirarla. Basta de tanta despedida. Yo vengo a recibirte y a descubrir tu olor. Es como marcar un gol maravilloso en la final mundial. Y todo el universo está de fiesta y viene a saludarte. La cosa más bonita en esta torre de Babel. Oigan, la semillita negra, la sangre de mi hermano. Vengan a mirarla. Ojalá recuerdes este canto. Na, na, na, na, na, na, na, na. No voy a dejar que te hagan daño. Na, na, na, na, na, na, na, na. Es como marcar un gol maravilloso en la final mundial. Y todo el universo está de fiesta y viene a saludarte. La cosa más bonita en esta torre de Babel. Rock, boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Hoy nos dedicaremos al mundo audiovisual. Hemos escuchado la canción seleccionada de los asturianos Muñeco Vudú, que recientemente nos visitaron, en tema que utilizaron para promocionar una conocida serie de televisión. Y esta tarde recibimos en los estudios de Radio Enlace a parte del equipo de producción del cortometraje Llove Eternamente Joven. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical, programa de rock y de música alternativa. Saludos de Javier del Valle, retransmitiendo desde el 107.5 de la FM de la zona noreste de Madrid, desde radioenlace.org y desde TuneIn, también por supuesto en la web, en la plataforma asaltomataradiorock.com. Un saludo a todos los oyentes de esta página web, que en la cual llevamos transmitiendo durante una gran parte de la temporada. Pues estamos a la espera de recibir a los componentes de de Jove, Eternamente Joven, un cortometraje en el cual participan algunos de los amigos, de los compañeros que hemos hecho durante estos años de radio, de música, y descubrimos aquí su otra faceta, aunque también está relacionado con la música. Y bueno, pues a la espera de recibirlos, anunciarte que puedes descargar todos nuestros programas a través de la web de iVoox, a través de la plataforma iVoox o de la aplicación iVoox, y que nos puedes encontrar Otra Semana Musical, programa dedicado al rock y a la música alternativa, en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. También puedes contactar con nosotros, conmigo, a través de mi Facebook personal, Javier del Valle. Y bueno, pues vamos a dar comienzo poniendo un poco de música de fondo para anunciar algunos eventos, festivales y conciertos que ahora con el buen tiempo se prodigan más que las actuaciones en salas. Este fin de semana os espero a todos en las fiestas de San Blas, de San Blas Canillejas, en concreto en el Auditorio El Paraíso, Parque El Paraíso, Metro Simancas, porque el viernes actuarán dos bandas muy destacadas, aparte de grupos locales, de grupos del barrio, los cuales ahora mismo desconozco. Y hay que decir que, bueno, que desde este nuevo ayuntamiento la publicidad a estos eventos está siendo un poco triste, y me supongo que no les compensará anunciar conciertos como los de el viernes 5 con grupos como Síncope y Los Cigarros, y el sábado 6 estarán El Niño de la Hipoteca y Trastucada. Sigue desarrollándose el Festival Cultura Inquieta en Getafe y sigue desarrollándose el programa con los siguientes conciertos. Creo que ya termina este fin de semana. Jueves 4 de julio, Luz Casal y Nora Norman. El viernes 5 de julio estarán Rulo y La Contrabanda, Mikel Erentxun y Aurora and the Betrayers. Y el sábado 6, Festival Cassette Pod con Nacha Pop, Revolver, La Guardia, La Frontera y OBK. Vamos con el Festival Almazán Suena, con 19 bandas en total, los días 11, 12, 13 de julio. Esto será un poquito más adelante, con sesiones Bermud también el viernes 12 y el sábado 13 de julio. Y el día de la apertura con Playa Cuberris, Escalone, los de la guitarra y el copón. Y en el Club Campo de Fútbol de la Arboleda, los días 12 y 13 de julio, se podrá asistir a las actuaciones de bandas como Marea, Los Cigarros, Nadie, Kitai, Whisky Caravan, People, Salida Nula, Cuatro Madres y Desvariado. Ya sabes, cabeza de cartel, viernes 12 Los Cigarros, sábado 13 Marea. We'll be right back. Y siempre llega puntualmente la información del Chiquillo Festival en Candeleda, en Ávila, cerquita de Gredos, del 31 de julio al 3 de agosto, con un montón de bandas, entre ellos Marea, Talco, Desacato, Fireboy, Gatillazo, Síncope, Hamlet, Anier, Capitán Cobarde, Blake, Kitai, Miss Octubre, Desvariados, Papa Wanda, Sonotones, Free City, Vuelo 505, El Desván, Skakeitean, Exceso, Jair Fighter, Boludos, Death, Balkan Bomba, Morphium, Kamikazes, etcétera, etcétera. Se me olvida también, entre otros artistas, Iker y Alfredo Piedrafita. Alfredo Piedrafita, el ex guitarrista de Barricada, y su hijo Iker, que también ha formado parte de distintos proyectos, y por supuesto con sus sesiones al mediodía, con su posibilidad de bañarte en las piscinas naturales, otro de esos atractivos de esos festivales que durante este mes de julio te iremos anunciando. Nadie dijo en el principio que esa tierra fuera esclava. Pues aquí estaba, el nuevo disco de esa legendaria banda, de esa legendaria formación de rock progresivo llamados Istar, nuevo disco de el incombustible José Luis Rodríguez, Pequeña Sinfonía Africana. Seguro que está preparando alguna cita para presentar esta compleja obra de rock progresivo. Y bueno, pues esta vez acompañado a la voz, guitarra y bajo, está el propio José Luis Rodríguez, y acompañado por, en las guitarras, por Óscar García Morena y Charlie Díaz. Y también en esta canción, por ejemplo, en algunas, cuenta con la voz de Isabel Moreno. Y en la profunda oscuridad permanecí largo tiempo, atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe. Pues así se abre Jove eternamente joven, o Jove o Jove, ¿cómo se pronuncia? Buenas tardes, tenemos a Nuria Romero, a Elros Alcarrín, dos integrantes de reparto de este cortometraje. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo se dice? ¿Jove eternamente joven? Esa es la eterna duda, porque unos estuvimos diciendo Jove, otros sí. Jove. Pues yo creo que la idea principal o la idea original de Tony era que se llamara Jove, pero al final, como nos da siempre libertad, le hemos ido bautizando y rebautizando como Jove, Jove, Jove y Jove. Así que como lo digas, está bien dicho. Estará bien dicho, sí. ¿Cómo ha resultado esta experiencia? ¿Teníais ya, habíais participado como actores en algún tipo de proyecto? Sí. ¿Cómo surge todo esto para vosotros? Primero desde vuestra perspectiva y luego desde la perspectiva, digamos, general del corto. En mi caso, no como actriz de cine para película o para corto, sino para videoclips, porque de hecho Víctor Varas ya había contado conmigo en algún videoclip para su antigua banda, Teto, al igual que con Analía, por ejemplo, también Analía Ibars también había participado con él, aunque ella sí es actriz profesional. Uh-huh. Para mí es nuevo ponerme frente a una cámara con unas frases, a las cuales hay que defender y plantarte ahí el disfraz, ¿no? De quién eres, de ahora eres una tía así muy a lo loco en vendiendo un producto femenino que luego resulta que eres la mala malísima y sí, esa fue mi primera experiencia y conocí aquí a Elros. Sí, porque yo, bueno, para mí no es, yo no había hecho nunca nada parecido. Yo, como sabes y como saben, y si no lo saben ya lo digo yo, yo estoy siempre a este lado, ¿no? En el anonimato, en el bendito anonimato que nos da la radio, y para mí ponerme delante de la cámara pues también ha sido un reto importante sin experiencia ninguna. Lo que pasa es que, bueno, pues trabajar con gente tan profesional y gente tan cercana con la que tienes tanta relación, pues lo hace todo muy fácil. Oye, pero muy bien, ¿eh? Porque claro, Analía Ibars, que es la actriz principal, sí, claro, sí. Ha trabajado con Jesús Franco, sí, con Antonio Zores, claro. Pero hablamos ya de un bagaje. Exactamente. pero sí, la verdad que vosotros ahí no desentonáis en absoluto, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Y en eso, claro, yo me siento identificado con Elros, porque los que estamos aquí en la radio somos gente generalmente muy tímida y no nos gusta que nos vean ni... yo, por ejemplo, no me gusta nada el tema de la televisión o de que salir en vídeos de YouTube. Que... A Elros no se le ha notado, sin embargo. Sí, a Elros. Muy resuelto él desde el primer momento. No, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Tony Peña, que es el director y el un poco la mente pensante de todo esto, al que le mandamos un saludo enorme porque está malito y no ha podido venir a acompañaros. La verdad es que ese fue el reto que me propuso, ¿no? Pues generalmente es como tú dices, o sea, la gente que de radio somos muy tímidos y estamos acostumbrados a eso, como decía antes, ¿no? Al anonimato de la radio, al anonimato del micro. No sé, es difícil, la verdad es que ha sido muy difícil, y sobre todo con gente como Analía, que bueno, pues como decía Nuria, que tiene un bagaje importante, pero bueno, creo que todo ha sido... Muy fluido, ¿no? Muy fluido. Ha sido muy bueno por eso, ¿no? Porque hemos formado un grupo fantástico, Tony nos ha dado una libertad terrible para trabajar... Víctor pues es como de la familia, y también, a pesar de que han sido muy firmes con lo que querían, sabían lo que querían, claro, pero nos han dado mucha libertad, eso es, mucha nos libertad. Han dado mucha libertad, y luego trabajar con Analía es que es tan fácil. Sí, es así, es muy fácil. Oye, pues enhorabuena, porque muchas me gracias. Gustó muchas la iniciativa gracias. Lástima que no pudiese ir el día de la presentación, me enteré, pero no pude asistir, ya pero digo, vosotras. Claro, a esto hay que moverlo, esto ¿no? Se va a pagar. Claro, hay que moverlo y... Bueno, y hablando de moverlo, queremos agradecerte muchísimo la oportunidad que nos has dado de venir aquí a tu programa a hablar de Jove, que bueno, pues que muchas gracias. Muchas gracias. muchas de nada. Vamos a ir un poco lo que es el equipo de trabajo, cómo uh-huh. se forma la productora Mordiscos Digitales, cómo es una idea del propio... Es de Antonio de la Peña. Antonio de la Peña, que es el director del corto. Es el director del corto y evidentemente es el director de la productora, el cual pues empieza a contar con Víctor Varas, y Víctor Varas empieza a enlazarnos unos con otros, porque uh-huh. yo creo que es prácticamente el núcleo de unión entre todos, y quien empieza a liarnos vilmente, sí. pero bien liados. Porque nosotros teníamos ya un principio de lío. Antes de nacer Mordiscos como productora, estábamos haciendo ya, teníamos el mismo Antonio de la Peña, y también estaba Varas por medio, y mucha más gente, conocidos y amigos y cercanos, estábamos haciendo una webserie, que de momento ahí se quedó un poco en stand-by, pero que se retomará, y ese fue un poco el germen de Mordiscos Digitales, uh-huh. ¿no? Todo con, pues eso, como te decía Nuria, ¿no? La idea de Antonio de la Peña para crear sus propios contenidos, no solo dedicados a los cortos, uh-huh. sino también un poco, pues, que quiere abrir el campo a... Va a haber contenidos de vídeos musicales, vamos a hacer otro tipo de cortos, ya en otros temas, van a ser bastante diversos, hay cositas por ahí ya en marcha. Claro, la idea de Mordiscos Digitales es que nazca como, pues eso, como una plataforma audiovisual, que tenga el rock como... como punto fuerte, es el punto fuerte, pero que haya mucho más, que como dice Nuria, pues poder hacer queremos mucho hacer más productos un abanico amplio, eso un es. Abanico amplio que podamos dejarnos llevar, sobre todo porque, como bien dice Elros, ante todo es la libertad de Antonio, y Antonio es que es muy inquieto, con lo cual se le ocurren muchas cosas, y de verdad que hay muchísimas cosas que ya se irán contando poco a poquito a través de las redes, y os iremos informando. De hecho, ya el próximo fin de semana volvemos a grabar otro corto, con lo cual ya estamos en ello. Hablarme un poco más del resto del equipo. Ya hemos hablado de Antonio, luego me ampliaréis un poco información, uh-huh. ¿no? De sí. la trayectoria de Antonio. Aparte está Víctor Varas, que fuese bajista de Teto, sí. que también sí. forma no parte de la banda sonora No One. No sí. One, sí. Él es el director de fotografía, sí. ¿no? Y uh-huh. también hay otra gente en la producción que sí. está ahí, en la detrás de la cámara, etcétera, sí. etcétera, de esa parte que no se ve, pero que es muy, muy importante. Pues sí, hay un grupo, bueno, pues no quiero olvidarme a nadie, pero está Carmen, está Ana, Abraham también a las cámaras. Bueno, ahora mismo ya, porque ahora mismo ya. En ese momento en la que iba a hacer de maquillaje sí. fui yo y me engancharon de actriz, ese mismo día me enteré. Sí, y bueno, y el pues. Tema del sonido igual. Claro. Sí, y el sonido, pues, entre Ana y Nuria, y bueno, la banda sonora la ha hecho Víctor. Todos los arreglos Antonio. Sonoros, todos los temas musicales. Y Antonio también. Antonio, han estado ahí, Antonio mano a mano. También, sí. Pues, ha sido un poco ese, lo que te decía Nuria, ¿no? Ese núcleo de gente muy cercana. Que entre todos, como dice Víctor, que a mí no me gusta mucho, pero él lo dice y yo lo reproduzco, que no sabemos de nada, pero que tenemos mucha ilusión y que hemos puesto todo nuestro granito de arena y de trabajo para que Mordiscos empiece a caminar, y que bueno, pues que Jove sea el primer paso de esa andadura, ¿no? De Mordiscos mm. Digitales. La ilusión, qué importante, ¿eh? Sí, sí, ilusión mucho, que pocas cosas hubiésemos hecho, ¿eh? Ninguna. Oye, ¿y esto cuesta mucho dinero? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en En el rodaje, en la preproducción, producción, edición, etcétera, etcétera. La preproducción no te sé decir exactamente porque eso fue un comienzo por parte de Antonio, sí. Pero la verdad es que es muy rápido creando guiones, sí. Lo sistematiza todo bastante bien, coordina uh-huh. muy bien. El día más largo fue la parte de la casa porque era una casa alquilada, entonces ahí tuvimos que aprovecharlo a tope uh-huh. y estuvimos 17 horas de rodaje, sí. que en un rodaje es muy habitual alargarse tanto. Y luego hicimos un único día más, sí. que fue grabar el Rosillo la parte de la... Sí, la teletienda. La teletienda, gracias. Ese maravilloso lugar. Y ya está, no tardamos más de 2 días en rodarlo, sí. amplios. Sí, uh-huh. Yo creo que habremos tardado a lo mejor en torno a las 25, 26 horas de grabación y luego pues sí, todo el trabajo que ha hecho Tony con Víctor de postproducción, de montaje, bueno, ahí... Sí, pues, el sonido se llevó también algunas horillas, sí, unas pocas de horas y económicamente... pues también es un gasto importante porque, bueno, pues está Mordiscos Digitales está contando con una tecnología, no digamos que top, pero sí a nivel profesional, tanto en cámaras como en sonido, y bueno, pues eso evidentemente ya sabemos todo lo que significa, ¿no? Que necesitas una inversión inicial importante para empezar a hacer algo de calidad, ¿no? Digamos que el cerebro de este invento es Antonio de la Peña. Háblame un poco de Antonio, ¿cuál es su trayectoria? Bueno, ¿cómo es él y en qué lugar se enamoró de vosotros? Él? Bueno, lo de cómo es él es bárbaro. Yo no pararía de hablar de él Antonio en todo el día. Es un tipo bárbaro. Es increíble porque es un hombre muy culto, lleva muchísimo bagaje en la televisión, es productor desde hace muchísimos uh-huh. años, director de producción en televisión. No te puedo especificar qué canales ha tenido, uh-huh. efectivamente, pero vamos, lleva muchísimos años en esto, sí. y ahora ha apostado fuerte por hacer su propia productora. Antonio es una persona, a mí me gusta decir que es una persona del renacimiento. Igual escribe que te hace un programa de música, que te hace un programa de terror, que es una persona con muchísimas inquietudes, como decía Nuria, culturales, escribe, hace guiones para el cine. Es investigador, escribe libros. Es una persona que lleva un bagaje en el mundo de la televisión, ha estado en Diversity una temporada también, y que bueno, pues que tiene esa inquietud de querer hacer algo más y algo diferente, ¿no? Y bueno, pues llevar... yo creo que a lo mejor me pega cuando me escuche, pero yo creo que lo que intenta es llevar sus sueños adelante, ¿no? Y eso es muy bonito y creo que ahí le tenemos que ayudar todo lo que podamos, porque alguien que pelea tanto por sus sueños, pues merece por lo menos todos mis respetos. Sí, sí, los míos también. ¿Cuántas veces tú ves? Pues si os parece, a ver que se me cuela aquí algo, precisamente, vamos a ver. Tengo aquí un tema que es el tema, yo creo que es No hay días de sol, le he acertado, ¿no? El tema has de acertado, No One. Has acertado, has acertado. Que es No el One. Tema principal de la banda sonora, sí, banda ¿no? en la cual ya estaba el propio Víctor Varas, sí, antes sí. de entrar en Teto, y si sí. os parece, como paréntesis, temazo. Lo escuchamos. Ayer estaba yo hablando con él a ver si localizaba el tema, porque no era fácil, pero es que al final a través de internet lo conseguí antes que el propio autor, así que nada. Pues le escuchamos porque yo tengo que decir que No One es una banda que me gusta muchísimo, muchísimo. Y que de lo que he ido escuchando, que me ha ido pasando Víctor, es de eso de que dice que vuelva. Yo tengo el disco y es una pasada, ya te lo digo. Bueno, pues ahora que Víctor anda un poco más liberado, aunque bueno, sé que se trae por ahí también un proyecto bien gordo. Algo anda también. Pero bueno, pues a lo mejor surge la oportunidad del regreso de No One. Los escuchamos este tema, No hay días de sol. Pues ya dejamos de fondo el tema. No hubiese desentonado en un festival que ha habido este fin de semana esta música, que presumen de ese festival de ser muy contemporáneos, de metal contemporáneo, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que es una de las bazas que tiene No One, ¿no? Que a pesar de que tiene un tiempo, es un metal... Es que está al día. Sí, súper moderno, vaya, súper de hoy. Está muy bien hecho. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, explicar un poco para que alguien le atraiga la idea de Yo ve eternamente joven, alguien... Que se vaya a la página de More Discos Digitales en YouTube y lo pueda visionar, degustar, analizar y disfrutar, ¿no? A mí es que no sé qué decirte, porque es que estoy emocionada con él. Es que no me esperaba que quedara de esta manera. Cuando vimos que nos lo pasó Antonio, yo la verdad me quedé gratamente sorprendida por el resultado. Lo que a mí me encanta es que la historia queda abierta a la interpretación de cada uno. Sí, sí, sí. Está ahí un poco como, bueno... Sí, yo creo que no debería decir nada porque siempre que hablo de Jove hago algún spoiler. Sí. Claro, por eso yo no quiero ser el que os pise. Bueno, yo creo que lo mejor que... Esto es un tópico, un topicazo, que nosotros que hacemos radio me debería dar con el micrófono en la cabeza. Tienes que ir a verlo. Tienes que ir a verlo porque... No te va a dejar indiferente. Como dice Nuria, yo creo que está abierto a varias interpretaciones, pero sobre todo, y creo que ahí no piso nada, tiene múltiples visiones, ¿no? Igual lo puedes ver desde el aspecto de esta sociedad actual que nos lleva un poco a la soledad, este consumismo, la obsesión por la juventud... pero aquí, bueno, cada uno cuando lo han visto nuestros allegados o han escrito, la verdad es que hay unas interpretaciones muy diversas, que es lo que a nosotros nos ha gustado, porque esa era la finalidad de Antonio. Sí. Entonces estamos contentos porque el resultado efectivamente es el esperado. Sí, yo creo que eso, que tienes que ir a verlo y sacar tu propia conclusión. Evidentemente también tienes que ser un poco magnánimo, es el primero. Agradecemos. Y bueno, pues que te sean conscientes de eso también, de que es el primer trabajo de Mordiscos y nuestro también, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la temática, pues eso, ir con la mente abierta. Y con la capacidad de crítica, ¿no? Esto me trae un recuerdo, ¿no? Yo una vez en un festival de cortos, en un centro cultural de la Lipa, echaban corto tras corto tras corto y al final hubo sesión de debate y hubo un señor muy mayor, muy serio, que dijo que esas películas, que a dónde conducían, que no tenían ni pies ni cabeza. Y claro, el que estaba moderando el debate no sabía dónde meterse. No sabía. Bueno, precisamente el corto lo bueno que tiene es esa posibilidad de experimentar, de jugar, te permite experimentar en todos los aspectos, y en ese aspecto este corto es exitoso al 100%. El otro día Analia en la presentación nos decía allí a todos los que estábamos reunidos que a ella la sorprendió mucho cuando lo estábamos grabando. El haber leído el guión previo. Eso es. Ella había leído el guión previo y la gustó, se involucró en el proyecto. Luego lo grabamos y ella tenía una idea, pero después al ver el corto montado tenía otra idea diferente. Y yo creo que todos los que hemos estado, pues tanto Ana como su marido, que no me acuerdo, Tomás, Carmen, todos los que hemos estado ahí metidos un poco en la producción de Jove, a un lado y al otro de la cámara, después de ver el corto hemos sacado una conclusión diferente cada uno. Totalmente. ¿No? Entonces yo creo, por eso, a pesar de que suene a topicazo, creo que lo mejor que pueden hacer es ir a Mordiscos Digitales y ver el corto y sacar sus propias conclusiones. Ajá. Ese experimento lo he hecho yo, ¿no? Lo he difundido por WhatsApp a un grupo de gente que podía ser receptivo, ¿no? Ajá. Y claro, ahora la verdad que tenía preguntas que haceros, pero sí, igual me las tengo que guardar porque daríamos demasiadas pistas. Habría, ¿no? Mucha pista por ahí. Podríamos dar demasiadas pistas, pero se puede meter alguna, hombre. Claro. Se puede. Claro, vamos a poner un poquito los piños largos, ¿no? Claro. Porque, bueno, está una persona con eso, lo que decías, ¿no? El concepto un poco de la soledad, de estar constantemente viendo la televisión, de que salgáis vosotros como vendedor de una teletienda y ofrezcáis un producto. Y me uno de esas personas es precisamente José Luis Rodríguez, que lo hemos pinchado, de la banda Istar, que fuese miembro de Ñu. Y entonces pregunta, él lo relacionaba un poco con el concepto de la vida eterna y dice, pero de verdad, ¿merece la pena eso? ¿Merece la pena? Es su pregunta, ¿no? Él es una persona muy, en ese sentido, ¿no? Muy filosófica. Filosófica, sí. Bueno, pues también, mira, pues por ejemplo es otro de esos enfoques que... ¿Ese enfoque había salido desde algún...? Sí, por algún lado a mí me ha llegado. Por algún lado también nos ha llegado ese enfoque de la vida eterna, del pues eso, del anhelo de la eterna juventud. No sé. Es que al final, claro, la historia se disipa en... Es que todas las conclusiones, lo bueno que tienen, es que tienen un núcleo. Claro. Acaban encontrándose, y entre ellas esta también. Claro, es que para no entrar en detalle es complicado. Es complicado, pero lo genial es eso, que al final se entrelaza todo y todo es válido, todo es válido, cualquier crítica es válida. Oye, pero nos ha gustado tu experimento eso de hacer un cineforum por WhatsApp. Sí. Hombre, la historia es que ha sido un cineforum en el cual las respuestas solo las he visto yo, ¿no? Ah, bien. O sea, no ha sido en plan chat ni nada de eso, pero bueno, me parecía... Es una buena iniciativa. Quiero ver, a lo mejor yo ando un poco perdido y a lo mejor hay personas que me pueden dar una pista, porque bueno, yo... Este programa nació como otra semana, eso dedicaba cultura, espectáculos, en un principio, y luego derivó ya en música, sobre todo en rock, pero bueno, no soy experto en eso y digo, pues yo lo he estado viendo con mi mujer, hemos llegado a una serie de conclusiones, desde luego nos ha impactado, nos ha dejado pensativos y que es uno de esos objetivos, ¿no? Digamos, el primer objetivo de Tony siempre ha dicho que era hacer pensar. Totalmente. O sea, hacer pensar y que no fuera... No la típica historia que la ves venir, ¿no? Eso. Entonces es que aquí te quedas diciendo, ¿qué ha pasado? Sí, el final es como... Sí. Entonces eso es principalmente eso lo que era se buscaba. Lo que él buscaba, está claro. Y nosotros, bueno, pues... Lo ha sabido llevar muy bien, la verdad. Porque tú lo estás diciendo. Y luego en el plano de las anécdotas, a varias personas nos ha llamado la atención ese teléfono retro. ¿Qué coño pinta ahí? Oye, pues sí, se cuidó el que estuviera. Sí. Me supongo que no es un detalle elegido al azar. No, no es nada al azar. Bueno, hay cierta cosa que yo critiqué desde el primer momento. Sí, bueno, pero lo vamos cuidando. Eso, pero tenía que ser... Eso tenía que ser. Un teléfono retro, sí, era la igual idea. Igual que la idea de donde estamos el Rosillo, pues también tenía que ser como muy rebuscado, años 50, muy esa imagen, ¿no? Sí. De qué pesados, ¿no? De tienda, qué sobrecargados, qué sobreactuados. Todo sobreactuado, ¿no? Y de hecho fue conocernos el Rosillo... Sí. Que no nos conocíamos personalmente, cuando estábamos grabando la parte de Analía, y lo primero que hicimos los dos fue, oye, ¿y cuando hagamos esto? Y dijimos los dos, súper cargado, muy reactuado ahí. Anécdotas muchas, bueno, imagínate, después de 17 horas de grabación, desde Nuria y yo haciendo de catering, yendo a comprar la cena por medio de la Puerta del Sol a las 12 de la noche. Y muchas bromas. Sí, lo más divertido es que, o sea, lo mejor que ha sido súper divertido. Sí, muy divertido. Uh-huh. Muy divertido. Y tenéis muchas tomas falsas cuando estés interviniendo. El Dire se las está vosotros. Guardando, se las estamos reclamando. Dire, no te digo nada. Hay algunas. No te digo nada. Oye, vamos a continuar hablando un poco de qué perspectivas hay respecto a este corto, si tenéis pensado, si Antonio o la productora en sí tenéis pensado presentarlo a algún tipo de certamen, difundirlo de alguna otra manera, ¿qué planes hay al respecto? Los hay, pero ahora mismo los está cuidando Antonio, porque nos hemos tenido que meter rápidamente en otro corto debido a que nos presentamos a un concurso muy específico y ahora mismo el presentar a Jove pues está, digamos, en paralelo. Entonces esto es una cosa que ya está llevando Antonio directamente, que no te podemos indicar ahora mismo ni el Ros ni yo. Pero la intención de seguir moviéndolo, sí, claro. Yo creo que la intención de Jove era un poco igual. Es una opinión personal que sí que hemos comentado entre nosotros, pero que el que mejor te podría decir sería Antonio. Pero yo creo que Jove era un poco la carta de presentación. Era el romper el hielo. Sí, era la carta de presentación de Mordiscos Digitales. Bueno, esto es lo primero que hacemos y evidentemente... Pues, y de ahí, bueno, para adelante a todo lo que podamos mejorar. Hay un montón de proyectos y un montón de no para Jove, que bueno, pues que de momento está ahí, estamos muy contentos. Muy también hay que decirlo, porque tiene Una semana y pico y ya hemos pasado de las mil reproducciones, sí. Con lo cual para nosotros nos parece algo muy positivo. Y bueno, de momento yo voy a estar ahí un poco como eso, como carta de presentación, y sí que con próximos proyectos de Mordiscos, pues sí que intentaremos ir a algún concurso. O sea que ahora mismo os traéis entre manos otro sí. corto. Sí, sí, ya empezamos esta temática semana. ¿Similar o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Lo que queremos es dar, como hemos dicho, vamos a tener un amplio abanico. Entonces, ahora mismo no tiene nada que ver. Uh-huh. ¿El equipo es el mismo, parecido? Sí. ¿Se incorpora nueva gente? Pues me imagino que se incorporará nueva gente. Sí. Pero bueno, eso es algo que también está llevando Tony y es verdad que... No sabemos cuánto permiso tenemos para desvelar. No, porque como él tenía que estar aquí... Claro, se nos ha puesto pachuchillo. Estamos aquí tirándonos al barro. Bueno, yo creo que... El equipo básico que hemos empezado, ahí estamos todos. El núcleo duro de Mordiscos va a ser el mismo, sí. Y que bueno, pues que siempre vendrá. De hecho, gente, hay una sorpresa, hay otro actor que se ha sumado, sí, por cuenta propia, un actor bastante reconocido también en España, ya lleva muchos años, uh-huh. Y vio Llove y le contactó a Analia y dijo contar conmigo, o sea que... Para eso, para nosotros también es un puntazo, sí, porque dices, joroba, que le guste a un profesional, claro, también de una persona que tenga ya unas tablas, que, uh-huh, este señor ya tiene las suyas, pues también nos anima mucho a seguir. Lógicamente, pues se va a ir ampliando poco, claro, a poquito, cada día se necesita, claro, según el aspecto que vayamos a abarcar. Pues necesitaremos perfiles diferentes. Un tipo de perfil u otro y evidentemente pues eso, el núcleo duro de Mordiscos, estaremos ahí apoyando a Tony en lo que podamos, a Tony y a Víctor, y luego pues vendrá seguro gente a incorporarse, a sumar al proyecto que al fin y al cabo es de lo que se trata. Uh-huh. Uh-huh. Y la experiencia, Analia, ¿cómo ha descrito la experiencia? Yo sí que veo, quizá no dedico demasiado tiempo a este mundo cinematográfico, pero sí que he visto cortos en los cuales aparecen actores más o menos reconocidos, uh-huh, que en algún momento les has visto, o bien como cómicos en televisión, o, sí, más o menos reconocidos, y ellos suelen comentar que es una experiencia bastante gratificante, fresca, sí. Sí, de salirse de ciertos encorsetamientos, sí. ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues lo ha dicho bien, precisamente, sí, que ella se ha sentido muy libre, sí, muy libre, le ha gustado mucho y se ha sorprendido mucho de la calidad con cuando vio, como antes bien ha dicho Elros, que, sí, leyó el guión, otra cosa fue el grabar, lo que también se sintió súper cómoda, palabras de ellas es que no hubo más que verla, claro, actuar, estaba, sí, comodísima, y el resultado, pues para ella misma dijo, sorprendente, pero muy bueno. Sí, en el DVD que te hemos traído, que bueno, pues que es un DVD que hemos hecho muy poquitas copias porque es algo promocional y algo, pues eso, para la gente que nos acompañó el día de la presentación y para los medios que nos llamen para ir a hablar de Llove, hay unas entrevistas que nos hizo Antonio a Analia, a Nuria y a mí, y a Víctor y a él también, para hablar un poco del proyecto, ¿no? Y Analia decía que me gustó mucho porque Analia decía... bueno, el cine, la tele lo tienes todo cerca, decía, la tele lo tienes todo cerca, el maquillador, el regidor, el este, el otro. En el teatro, bueno, pues es un poco como el trabajo, te aprendes el papel y estás un poco ahí, bueno, pues ya vas un poco todos los días a lo mismo. Pero el cine, ella decía, en el cine eres un obrero, ¿no? Y yo creo que aquí ella vino con la intención esa, con la intención de aportar todo lo que tiene Analia, todos los registros que nos muestra Analia en el corto, pero además se lo pasó bien, ¿no? Entonces, y bueno, pues lo que dice Nuria y lo que creo que todos resaltamos, todo el equipo de Mordiscos, es que ha sido muy fácil, ha sido como si ya llevásemos un montón, sí, de años juntos, como muy bonito todo, como muy fácil, muy como ligero, muy ligero, como muy fluido, como decía todo, Nuria, sí. Y bueno, y creo que Analia pues no ha sido una excepción, ¿no? Ella se encontraba súper cómoda y para nosotros era un honor estar con Analia y Bars. Uh-huh. A ver, antes de finalizar, uh-huh, ¿alguna cosilla más que se me haya quedado a mí en el tintero que os apetezca decir? ¿O formas de contacto con la productora? ¿Alguna? Bueno, dale, Nuria. Ah, no, no. Adelante. Bueno, yo creo que la mejor forma de contacto es el canal de YouTube, sí, Mordiscos Digitales. Y próximamente se lanzará una página web. Sí, y hay una página web en proyecto y alguna y, cosilla, bueno, más también. A través de las redes sociales poco, uh-huh, a poquito nos pueden localizar. Claro, poco a poco iremos implementando también perfiles en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y bueno, de momento en el canal de YouTube de Mordiscos Digitales. Y creo que lo único que a mí, por lo menos, que me queda por decir es darte otra vez las gracias por invitarnos a hablar de Llueve. Cierto es, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, sois compañeros de una otra forma, ¿no?, en el tema de la música, sí, pero me gusta veros en este tipo de proyectos. A Nuria yo no la conocía, pero se tiene que marchar a ensayar con PM. Háblanos un poco, has entrado en la banda de Pepe Mari, de Pepe legendario Mari, bajista de Bella Bestia. Uno de esos, un saludo para Pepe Mari. Algún día tendrá que pasarse también por estos micros. Sí, pues cuando quieras volveremos. ¿Estás en PM? Y... Sí, acabo de incorporarme hace muy poquito y estamos preparándolo para presentarnos en breves. ¿Y qué otros proyectos musicales habías participado? Bueno, yo es que tuve que hacer un parón, pero bueno, en su día también estuve con Paco Ramos en Fuel. Ah, sí, sí, y, sí. Y bueno, pues ahora vuelvo un poquito a dar la cara y a presentar la voz. Con Pepe Mari, pero bueno, es que eso ya para otra entrevista. Claro, claro. Lo que pasa que como nuestro público está acostumbrado a la música, tengo aquí a un músico, a un compañero de medios, Elros, con su Puerta de la Noche. Ahí está, la Puerta de la Noche. Terminaste temporada, ¿cuándo vuelves? ¿Horas de emisión, sitios de emisión? Pues si los dioses nos lo permiten, volveremos en septiembre, que hacía falta ya un paroncito y descansar, además de, bueno, pues la Puerta de la Noche, como se centra un poco en los conciertos del fin de semana, en la sala, los conciertos un poco más under, y ahora con los festivales estos multitudinarios las salas paran un poco, pues yo también he decidido parar. Intentaremos volver en septiembre si nos dejan, y bueno, pues que nos busquen en Facebook, porque ya no sé cuántas hay, 5 o 6 emisoras que nos ponen: Radio Ardacho, Revi Rock, Óxido cuando vuelva, Radio Millennium de Alicante, que no quiero dejarme ninguna, Agora Sol Radio, Asalto Mata, al otro lado del charco Metal Corrosivo y Radio Infinity de Argentina. Bueno, pues enhorabuena, a seguir peleando. A ver, muchas gracias. A ver si te suena esta canción. Hombre, suaves. Vale, vale, pues sí, los suaves. Con los suaves nos despedimos. Iba a poner otra canción, pero yo creo que no he elegido la correcta, una que forma parte de la sintonía de tu programa. Ah, sí, de suaves, el sumario, Mi Casa es el Rock and Roll. Sí, sí, sí, sí. Con esa presentamos el sumario cada semana, pero bueno, suaves son los suaves. Acertado siempre. Pues con los suaves nos despedimos. Hasta la próxima, mucha suerte. Muchas y gracias. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por habernos. Ahora sí que sí, esta es la canción que es una de las sintonías del programa de Elros, Puerta de la Noche, Mi Casa de los Suaves. Con este tema nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos como invitado a Javier Solo, que viene desde tierras catalanas. Es el camino del sol. Yes.